Toda mi estúpida adolescencia está una llena de ilusión. Ella se sienta en mi cama y me enseña su corazón. Cuando me mira y sonríe, yo me acuerdo de quién soy. Yo soy el rey del rock and roll. El sueño me ayuda a olvidar que nunca he sido una gran estrella. He dedicado mi vida a flotar y resbalar por la escalera. He dado ya la vuelta al mundo sin espada ni bandera. Yo soy el rey del rock and roll. Compro caramelos para los niños en las calles. Nadie me ha visto llorar. Eso sería un mal detalle. Soy un maestro del amor. Por favor, no te desmayes. Yo soy el rey del rock and roll. Tiene ningún sentido. Yo soy el rey del rock and roll. Soy el rey del rock and roll. Y no soy el rey, el número uno. Pero para mi madre.